Si yo solo pudiera contigo volar, flotar en lo alto y disfrutar. Quisiera volar y así ver las cosas debajo pasar. A volar y disfrutar muy en lo alto. Y nunca me preguntaré por qué yo puedo volar.